Capítulo 1. Entre velos de luz. Burujón. Viernes, 31 de mayo de 2024. El sol apenas empezaba a desdibujar las sombras nocturnas cuando Marta aparcó su viejo todoterreno en el aparcamiento de las Barrancas de Burujón. La luz dorada del amanecer teñía el paisaje con una tonalidad cálida y tenue, acentuando las líneas abruptas y escarpadas de los cortados arcillosos. La calma del lugar le resultaba familiar, casi reconfortante. Respiró hondo, aspirando el aroma terroso del barro húmedo. Con la cámara en mano, buscaba atrapar la belleza del paisaje para su modesto blog, una afición que la llevaba a menudo a rincones escondidos. El pico del Cambrón se alzaba majestuoso sobre el embalse de Castrejón. Sus formas imponentes dominaban el horizonte. Recordó a Dani, su amigo, cuando le insistió: «Tienes que ver este sitio. Parece de otro mundo». Mientras avanzaba por los senderos, la brisa le acariciaba el rostro y las primeras aves del día trenzaban su canto en el aire. Un murmullo se cortó de forma brusca, como si algo invisible cerrara una puerta. Se detuvo un instante, el cuerpo en alerta, y sacudió esa sensación con un movimiento de cabeza. Frunció el ceño y alzó el objetivo hacia una mancha oscura en la ladera. Podía ser cualquier cosa, un arbusto seco, un animal, alguien caído. Pero la forma tenía algo que la inquietaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dudó. Pensó en dar la vuelta, pero sus pies ya avanzaban. Sentía cómo el terreno se volvía más blando bajo sus botas, cómo cada paso retumbaba dentro de ella con un eco apagado. Apretó la cámara como si eso pudiera darle valor, y, sin entender por qué, siguió andando. El silencio la envolvía. No era solo ausencia de ruido, tenía densidad, como una niebla sin forma flotando a su alrededor. No se oía nada. Ni viento, ni hojas, ni pájaros, ni siquiera su respiración, contenida sin darse cuenta. Una opresión leve apretaba su pecho. El aire olía distinto, como si algo se hubiera podrido bajo tierra. Entre los arbustos, el contorno de una figura comenzó a perfilarse. La joven se detuvo, paralizada. Trató de enfocar de nuevo, pero ya no necesitaba la cámara. Sabía lo que veía, lo sabía, aunque no quisiera aceptarlo. Descendió con cuidado, el corazón desbocado. Cada paso la acercaba a una certeza. «No puede ser», murmuró, como si el sonido fuera a romper el espejismo. Pero no había error. Al fondo del barranco, la realidad se impuso con la brutalidad de lo irrefutable. Allí yacía el cuerpo inmóvil de una joven, tendido entre la arcilla y los arbustos. Ojos cerrados, piel pálida, quietud absoluta, rodeada de luz dorada. Una contradicción insoportable. Marta permaneció inmóvil unos segundos. Las manos le temblaban mientras buscaba en el bolsillo el móvil. «¿Hola?» La voz apenas le salió. «En las Barrancas de Burujón hay una mujer... creo que está muerta. ¿Usted se encuentra bien? ¿Está en peligro?» La voz de la operadora sonó firme, pero con un matiz de urgencia. «Creo que no. No hay nadie más aquí». Miró alrededor, como si sus ojos pudieran confirmarlo. «De acuerdo. Mantenga la calma. Necesitamos su ubicación exacta. En cuanto la tenga, envío a los servicios de emergencia». Las piernas de Marta flaquearon. El peso del miedo anclaba sus pies al suelo. Las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas. No apartaba la mirada. La imagen de la joven se grabó en su mente con una nitidez dolorosa. ¿Quién era ella? ¿Qué la trajo hasta aquí? Las preguntas se agolpaban sin respuesta. La mañana ya no era luminosa ni tibia. El aire que antes acariciaba la piel era ahora un cuchillo helado que le recordaba, con cada ráfaga, que la muerte estaba allí, impasible, entre la arcilla roja y el silencio. A lo lejos, un rumor de sirenas empezó a quebrar esa quietud.